Esencial, porque si Jesús no resucitó, estamos en el horno. Si la vida es un fracaso, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y entonces lo que venimos a ver y a celebrar es si verdaderamente ha resucitado, como nos decía Ana en la secuencia de Pascua, verdaderamente ha resucitado. ¿Qué quiere decir que verdaderamente ha resucitado? En primer lugar, que verdaderamente ha muerto. La muerte ha sido una verdad en Jesús. El autor de la vida, el Señor, murió. Y desde ahí para abajo, desde el Señor de la vida, aquel por quien y para quien fueron creadas todas las cosas, si el Kyrios, el Señor, ¿no?, de la historia, murió, de allí para abajo, nuestra vida está lastimada incesantemente por la muerte. Que verdaderamente haya muerto significa también, como nos decía la secuencia, que la vida y la muerte se encuentran en una lucha dramática, tensa. Y muchas veces nuestra experiencia es que la muerte se traga la vida. Se traga la vida de los jóvenes por el alcohol y la droga, se traga la vida de los adultos enloquecidos por tantas preocupaciones laborales que los terminan desgastando anímicamente y físicamente y espiritualmente, y termina arruinando la relación con su esposa, con su mujer, con su marido. Se traga la muerte la convivencia de la vida familiar como vida armónica, de diálogo, de encuentro, de contacto, de cariño expresado, de descanso compartido. La vida y la muerte todos los días se encuentran en una lucha tensa, dramática. Y venimos entonces a esta celebración para ver si en esa lucha la vida triunfa. No solo ni tanto la vida de Cristo, que ya triunfó sobre la muerte. Por el poder del Padre, el Hijo fue rescatado de la muerte. Cristo ha resucitado. Pero esto solo es válido en términos vitales. Solo me importa que Él resucitó si yo puedo resucitar. Es decir, si mis muertes cotidianas no me van a tragar la vida cotidiana. Y por eso, porque no estamos a salvo, al revés, porque por diversos motivos, algunos más graves, otros más cotidianos y chiquitos, porque nuestra vida está en riesgo, no la vida en términos físicos solamente, ¿eh?, la vida plena, tu sonrisa, tu gozo, tu paz interior, tu pureza, esta cosa de estar en paz con vos y los demás, porque esta vida está en riesgo y porque incesantemente tropezamos y caemos, por eso es que venimos a esta celebración, para que Dios nos agarre de las mechas y nos saque para arriba, porque la muerte cotidiana nos convence de que, bueno, y solo se puede sobrevivir. Y como tenemos plata, algunos que la tengan, cada tanto nos tomamos un fin de semana largo y nos vamos a descansar, y sin embargo, no está a salvo la vida por el hecho de que yo pueda tomarme un fin de semana de vacaciones solamente, sino que necesitamos modificaciones interiores más profundas, porque nuestras heridas son más profundas que lo que un fin de semana puede recuperar, que por supuesto hay que tomárselo el fin de semana, ¿no? Pero la Pascua no es simplemente un descanso para volver a lo mismo el lunes. La Pascua es una experiencia de encuentro con el Señor de la vida, que triunfó sobre la muerte y que me dice entonces que ese encuentro con la vida, con el viviente, modifica mi modo de ver la vida, de pensarla, de sentirla, de encararla. Y esto es de lo que nos habla el Evangelio de hoy. Los discípulos de Emaús, dos hombres que tenían un proyecto sobre Jesús. Nosotros esperábamos que Él fuera el que liberara a Israel. ¿Quién de nosotros no tiene un proyecto, una imagen, un deseo sobre la vida, sobre sí mismo, sobre los propios, digamos, ¿no? Y por eso es que a medida que nosotros vamos viviendo, muy probablemente ese proyecto al cual uno se aferra no se cumple tal y como es. Y le echamos la culpa a Dios, que no hace lo que nosotros queremos y necesitamos. Estos discípulos discutían en camino entre ellos, estaban enojados, estaban tristes, 3 años perdidos, siguiendo a un Mesías de Borondanga que prometió y finalmente quedó sepultado en una tumba. Este enojo por la vida yo lo he percibido mucho en estos días donde, como dicen los diarios de hoy, parece que hicieron reportajes a los curas, ¿viste? Los curas dicen, che, afloje con las confesiones. Hoy un montón de gente se confiesa, ¿no? Por el Bergoglio, por el Papa Francisco. Bueno, es verdad, mucha gente acudió. Y yo he percibido enojo, tristeza, porque cuando uno vive mal no se siente bien. Cuando uno vive mal, se siente mal. Y entonces, como no sabes con quién agarrártelas, te agarrás con, primero con Dios, que es el jefe, ¿no? Pareciera. Y después de ahí más con tu marido, con tu mujer, con los chicos, con el jefe de la compañía, con tu socio, con todo el mundo. Y en realidad tu enojo, en parte, al menos tu enojo es con vos. Porque sin darte cuenta, estás viviendo de un modo equivocado. Los discípulos entre ellos discutían y probablemente se reprochaban. Vos que me invitaste a seguir a este señor que ahora está muerto. El enojo era entre ellos, el enojo era con Jesús, el enojo era con Dios. Nuestros enojos de la vida cotidiana tienen que ver con una equivocada manera de mirar y ver y encarar la vida. Y aun cuando se alivie este enojo en alguna vacación que podamos tomarnos, si volvemos a vivir de la misma manera vamos a sentirnos mal de nuevo. Y por eso es que Jesús resucitado se les aparece a ellos vivo, el viviente. Algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Son ojos de muertos. Estos dos discípulos están anímicamente destruidos. ¿Cómo van a percibir al que vive? Ellos están llenos de un proyecto que se incendió, que son cenizas. ¿Cómo van a descubrir la realidad si ellos acaban de enterrar sus ilusiones? Y la realidad está viva entre ellos, pero ellos no lo pueden ver. Su enojo, su bronca, su desilusión, su omnipotencia quebrada les impide reconocer que el Señor vive. Y por eso Jesús con mucha paciencia los acompaña y les explica las Escrituras en todo lo que se refería a Él. Y tanto les hizo bien, les interpretó las Escrituras, les ayudó a comprender lo que es la vida a la luz del proyecto de Dios. Tan bien les hizo que cuando llegaron a Emaús, al pueblito donde iban, Jesús dice, yo sigo derecho. Y los discípulos le dijeron, no, quédate con nosotros, que ya es tarde, anochece. Y ahí entonces se da una experiencia tremenda, íntima, mágica, como lo es el amor, la amistad. Jesús toma el pan, lo parte, pronuncia la bendición y se los da. Y ahí se abre los ojos de los discípulos, porque Jesús ya había hecho esto con ellos. Ellos ya lo habían visto multiplicar el pan. Ellos ya lo habían visto partir el pan en la cena. Y este gesto le es conocido. Y entonces lo reconocen, dice el texto. Sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Tenemos que dar por supuesto y por descontado, amigos, que nuestra vida cotidiana es estar más o menos dormidos espiritualmente, más o menos con los ojos cerrados. Y necesitamos venir a este lugar donde se interpretan las Escrituras y donde se parte el pan que todos comulgamos. ¿Para qué? Para que se nos abran los ojos del espíritu, de la mente, del corazón, y aprendamos a mirar la vida de un modo distinto, sobre todo para poder vivirla de un modo diferente. La Pascua entonces no es un descanso para seguir igual después, sino la Pascua intenta modificar mis propios criterios de vida que me hacen vivir mal, sentir mal y bajar los brazos en esta experiencia casi de fracaso personal de la cual no puedo salir. Jesús no salió solo del fracaso de la muerte, fue resucitado por el amor del Padre. Y es el mismo Dios, el mismo Padre, quien hoy nos levanta de las mechas, así digamos, y nos saca y dice, flaco, flaca, vos podés vivir mejor. La vida triunfó en Jesús y también puede triunfar en vos. Y esto significa entonces que, escuchando las Escrituras, partiendo el pan, yo lo parto para vos, partiendo el pan, podés entonces caminar por la vida comprendiendo mejor cómo vivir y alimentando tu corazón para poder tener la fuerza de hacerlo así, vivir de esa manera mejor. Hoy es Pascua porque Cristo resucitó, pero sobre todo hoy es Pascua celebrada porque nosotros estamos invitados a resucitar por la fe. No hace falta que mañana ya seamos una persona distinta. Maravilloso, nadie cambia de un día para el otro. Hace falta que hoy hagamos un acto de fe, por eso vamos a rezar el credo enseguida, ¿no? ¿Cuál acto de fe? Que Cristo realmente resucitó y si Él lo hizo, con Él, nuestra vida empieza a estar a salvo en la medida en que nos demos tiempos y espacios para escuchar las Escrituras, para partir el pan y darnos cuenta que Él vive para que nosotros podamos vivir. No dejemos que nuestra vida quede tragada por tantos problemas, de los chiquitos o de los graves, que la muerte no se nos trague la vida. Acudamos a lo que necesitamos para vivir mejor. Hoy es la Pascua de Cristo y aquí estamos para comulgar y escuchar la palabra. Encuentren espacios, lugares, encuentren entre ustedes para que la muerte no les trague la vida. Y rescaten a los que se los está tragando, a ese chico, a ese hijo que se está aislando y dice, ¿qué pasa, che, con tu hijo? Porque viste que es así, ¿no? ¿Con tu hijo qué pasa? No, bueno, es tu hijo, es nuestro hijo, es de los dos el hijo. Bueno, no sé qué pasa, pero está raro. Rescátenlo, busquen la relación mejor con ellos, pero no por miedo a ver qué le pasa, por amor, por interés. Cada persona que sea, que ustedes vean que se los está tragando la tristeza y la muerte, y si a ustedes les está ocurriendo, vayan en su rescate. El Señor entonces es lo que hoy quiere hacer con nosotros, con todos nosotros, sacarnos de nuestros lugares oscuros, sombríos, tristes, y darnos un empujón, digamos, para vivir mejor. Que tengan una linda Pascua, que la terminen bien en este día, si se van a reunir ahora a la noche más con sus familiares, que a todos ustedes y a ellos también les llegue la bendición de Jesús resucitado.